El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Ahora vamos a comunicarnos y a charlar con el doctor Andrés Politi, que es el coordinador de la campaña de la Sociedad Argentina de Dermatología para la Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel. ¿Cómo le va, doctor Politi? ¿Cómo le va? Saluda Fernando Almirón. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntenos de qué se trata esta campaña que están llevando a cabo. Esta es una campaña que se organiza, este es el año número 25 años ininterrumpidos, que en la Argentina no es poca cosa con tantos avatares, que organiza la Sociedad Argentina de Dermatología, que es para poner foco sobre el cáncer de piel, para poder diagnosticarlo y prevenirlo. En concreto, la campaña consiste en divulgar el cáncer de piel y cómo protegerse, y invitar a la gente a que durante la tercera semana de noviembre, que es del 20 al 23, porque hay un lunes que es feriado, concurrir a todos los hospitales públicos y centros adheridos a que un dermatólogo revise la totalidad de su piel para poder diagnosticar, si así fuera, cáncer de piel y brindarle información de cómo prevenirlo. Claro, perfecto. ¿Cómo aparece el cáncer de piel? ¿Cuáles son las primeras síntomas del cáncer de piel? La verdad es que cuando uno dice cáncer de piel, realmente estamos haciendo una simplificación, porque dentro de eso uno hurga y ahí es como mezclar espera con manzanas y con ciruelas. Dentro de eso engloba a muchas cosas distintas. En realidad tenemos algunas formas de cáncer de piel que son bastante comunes y, por si vale la palabra, un poco menos agresivas, y otras menos comunes que son mucho más agresivas. Dicho esto, las formas más agresivas, que es lo que uno llama melanoma maligno, es aquella mancha oscura que se caracteriza por tener dos mitades distintas, es decir, asimétricas, viendo la manchita, ¿no? Sí, partiéndola a la mitad, una mitad distinta que la otra. Su borde, en vez de ser redondito como una moneda, es irregular, como un mapa. Presenta varios colores dentro de sí y no una uniformidad de color. Un diámetro que en general excede a los 6 milímetros. Y a lo largo del tiempo esta mancha va sufriendo modificaciones. Y esto que digo es importante, no para meterle ruido en la cabeza a la gente, sino porque este último criterio, por ejemplo, el de la evolución, es el que permite que una persona, sin ir a un médico, aún sin tener certeza en el diagnóstico, puede con solo mirarse su piel decir, acá hay algo que me parece raro, voy y consulto. Entonces, una de las cosas que alertamos es, uno mismo revísese periódicamente, si tengo dudas voy y consulto. Porque en cáncer de piel, lo que sí está visto, como desgraciadamente no pasa con todos los cánceres, es que el diagnóstico precoz tiene una curación cercana al 99%. Qué bueno. Y el diagnóstico tardío es de... es todo muy complicado. Entonces, en el mirarse se nos puede ir algo muy importante. ¿Y dónde empieza? ¿Dónde se da más característica esta mancha? ¿En la cara, en las manos, en las piernas o en todo el cuerpo? Mira, allí donde haya piel puede haberlo. Hay una cierta preponderancia para hacer en sitios expuestos. Lo que pasa es que hay sitios que están expuestos crónicamente, como la cara, pero hay lugares que se exponen ocasionalmente, los típicos sitios donde uno tiene una quemadura, y a lo mejor se quema dos o tres veces en la vida, por ejemplo la espalda, y eso solo ya es un factor. Con esto que vos me decís, me das pie para decir que acá un poco el que la ficha a controlar es el grado de exposición al sol, que tiene que ver con no menos del 85 a 90% del total de cánceres de piel. Es decir que hay una razón más, que es en cuanto a la conducta, donde uno puede aportar y mucho para evitar estos problemas. Claro, es lo que yo iba a preguntar, ¿cómo se produce? Entonces, el 85% se produce por exposición solar, se podría decir. Sí, sí, y lo que es llamativo es que ese sol actúa de dos maneras. Uno, que es lo bien conocido por acumulación, la persona que a lo largo de toda su vida, por desarrollar actividades al aire libre, imaginemos a alguien que trabaja en el campo, uh-huh, en rutas, uh-huh, alguien que trabaja de guardavida, profesor de educación física, etcétera, etcétera, ellos pueden suponer erróneamente que su piel se curte porque no se ponen colorados. Sin embargo, en ese supuesto curtido va implícito el daño, que en el momento no aparece, pero 10, 20, 30, 40 años después aparece el problema. Entonces, ese es uno de los dos grupos grandes de causas: el sol por acumulación, y la otra es el sol no acumulado, el sol muy intenso, aunque sea en periodos breves, léase las quemaduras de sol. Claro. Y esto tiene una connotación importantísima para los educadores y para los padres, y particularmente el sol bajo forma de quemadura que uno ha recibido en la infancia, adolescencia y juventud. Es decir, que en el momento en que los chicos están bajo cuidado de los padres, unas pocas quemadas, no digo que van a ser causa, pero que la estadística dice que aumenta el riesgo de padecerlo. Una de las cosas que leía en una nota era que no hay que cambiar el tipo de protección solar de acuerdo a si está más bronceado o no. En realidad, que la protección tiene que ser siempre pareja, siempre igual, de acuerdo al tipo de piel o el tipo de piel que tiene, ¿no? Claro, esto que vos decís va en línea con lo que te hablaba de la acumulación. ¿Cuál es la idea? Uno, ¿por qué va cambiando el protector? Primero, porque a uno le gusta, y bueno, y está bien, a uno le gusta el bronceado. Lo que tiene que saber es que eso tiene precio. Sí. Y porque uno cree que si me bronceo y no me pongo colorado, está todo bien y eso no es dañino. Lamentablemente la piel piensa distinto que nosotros, y la piel que se broncea mucho a lo largo del tiempo, tarde o temprano nos puede pasar una factura medio gruesa. Claro. Una vez que está detectado esto, ¿cómo se trata? ¿Cómo se cura? Bueno, acá volvemos un poco a lo que hablábamos hace un ratito, que hay muchas diferencias de cánceres de piel. Entonces, para no hacerse, para no hacer una cosa muy grande, lo interesante es esto. Cuando ese diagnóstico es temprano, el tratamiento en la inmensa mayoría es una pequeña cirugía y se terminó. Ajá. Cuando el diagnóstico no es tan temprano, esa cirugía no es tan sencilla o requiere de otros procedimientos adicionales, y en formas muy avanzadas hay tratamientos que ayudan pero que no controlan la enfermedad. Entonces, básicamente la ecuación que tiene que estar en la cabeza de la gente es: cuídate del sol. Sí. Mírate la piel, y si juntás esas dos ecuaciones, aun cuando tuvieras o no vas a tener ese problema, o lo vas a tener menos, y si lo tenés, lo vas a poder tratar y seguir haciendo tu vida de una manera buena. Y si no, digamos, lamentablemente, el cáncer de piel grave, que es el melanoma, es el quinto tumor más frecuente en mortalidad en los varones y el sexto en las mujeres. Es decir, no estamos hablando de una cosa rara ni que le pasa a otros. Sí, está aquí con nosotros. Y la estadística muestra que además, en los últimos 30 años, por esta tendencia de las personas a tener más actividad al aire libre que nuestros padres o nuestros abuelos, este es un tipo de cáncer de piel que está aumentando dramáticamente en el mundo. Claro. Mirá, el cáncer de pulmón en la mujer es el cáncer que más aumentó en los últimos 30 años, número uno. Uh-huh. Número dos, el melanoma maligno. Entonces, no podemos quedarnos de brazos cruzados, algo tenemos que hacer. La prevención sería esta: cuidarse del sol. Cuidarse del sol sería evitar tener el problema, es la primera prevención. Y la segunda prevención, porque alguien puede, alguien que te está escuchando dice, bueno, pero yo ya tomé sol, ¿qué hago? Uh-huh. Bueno, si vos ya tomaste mucho sol, restringilo un poco, pero además empezá a mirarte tu piel. Claro. Y si querés, cuando tenés dudas o periódicamente, andá y que un dermatólogo te revise. Aprovechá esta ocasión, tercera semana de noviembre, campaña gratuita de prevención de cáncer de piel. Andá, que te revisen y que te den un poco de consejos o tips como cómo es protegerse bien del sol. Claro, perfecto. Esa sería entonces la idea. Para el final me queda una consulta que siempre se hace. ¿Las camas solares son peligrosas? Mira, las camas solares son una fuente más de radiación. Ajá. Es decir, no es demonizarlas, pero claramente son peligrosas. De hecho, vos sabés que en el año 2009 la Organización Mundial de la Salud la colocó en la categoría de cancerígeno como el tabaco y como el arsénico. Brasil las tiene prohibidas, Australia las tiene prohibidas. En este momento, es nota de Le Monde de hace unos días, Francia está pensando seriamente en prohibir en todo el país las camas solares. Ajá. Es decir, que es un problema bastante importante. Claro, Bastante. Perfecto, entonces le agradecemos mucho la campaña. Para el que quiera tener más información, www.cancerdepiel.org.ar sería, ¿no? Sí, Fernando, si me permitís también, sí. Además de la página, hay un 0800, que es el 0800-999-0723. Ajá. Allí uno puede tener el dato, la dirección y los horarios de todos los centros que están adheridos en cada una de las localidades del país. Claro, y por supuesto, como siempre el consejo, consulte a su dermatólogo, vaya, aproveche esta campaña. No está de más siempre consultar y aprender y saber, ¿no? Saber cómo prevenir. Por supuesto, claro que sí. Es eso. Doctor Andrés Politi, muchas gracias. Gracias, Fernando. Adiós. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.